No, para nada, me llama la atención. En realidad es una confirmación de un método y un mecanismo de instalación de la discursiva que tenía, que tiene que ver con la desinformación. A los fines de tratar de captar la voluntad de la gente, tanto la información como la desinformación han sido válidos, y para este gobierno que salió y que precisamente representa a quienes ponen hoy día los carteles, hicieron de la desinformación y de la distorsión de la realidad un mecanismo continuo, generando una discursiva que está totalmente ajena a la realidad, algo que hoy día ha calado hondo en el sentido común de la gente. Habla de la proscripción, digamos. Sí, entender que no hay, pero no sé en dónde ellos ven la proscripción. Quizás lo que pretendan ellos es solucionar la proscripción tal como lo solucionaron en el primer gobierno de Perón, cuando descabezaron toda la corte, o en el primer gobierno de Néstor Kirchner, que también descabezaron la corte, porque advertían que se pretendía aplicar la legalidad íntegra de la Constitución Nacional y de la provincia, y adoptaron estos mecanismos. Entonces, obviamente que no me sorprende, no hacen más que corroborar cuáles han sido los mecanismos con los que se han manejado siempre. Me llama la atención el término nunca más. Digo, una frase que, bueno, está muy atado a lo que ocurrió en el Estado, digamos, con el proceso, digamos, utilizado también en una situación, en un contexto de democracia, digamos, y con resoluciones judiciales. Bueno, la denominación de nunca más, que en realidad tiene que ver con una investigación y el título de un informe que llevó adelante la CONADEP, que fue un organismo de investigación, que en realidad obedece, y lo hago propio también, nunca más, pero nunca más a esas situaciones. Pero también lo quiero hacer extensivo a nunca más estas gestiones de gobierno que han pasado y que se han desarrollado en los últimos 40 años, donde se puso la cuestión pública como una cuestión personal, sobre todo un gobierno que hoy en día me llama la atención, que durante el último periodo de gobierno del presidente justicialista Alberto Fernández tuvieron un total de 26 detenidos y vinculados a causas de corrupción, entre ellos empresarios, entre vinculados al poder, entre ellos funcionarios y sindicalistas vinculados al poder, todos los cuales quedaron en libertad durante la misma gestión de Alberto Fernández. Sí. ¿Crees que desde el gobierno nacional y provincial deberían aprobar un proyecto de ficha limpia a modo de respeto a la ciudadanía? Por supuesto que sí, lo tienen que aprobar, pero no obstante yo apelo a que la gente aplique como criterio la ficha limpia al momento de votar, más allá de la voluntad o del avance legislativo, que la gente entienda que no podemos convalidar a alguien que está acreditado, que ha realizado los delitos que en términos sociales y comunitarios son de los más aberrantes, que tiene que ver con privar al futuro a nuestras generaciones por acto de corruptela y de apropiación de bienes. Nosotros tenemos el triste antecedente de contar con dos ex vicepresidentes y una presidenta condenada por acto de corrupción, uno de ellos por suerte con efectiva detención y prisión, que fue en este caso el Armando Vudú, y que se lo inhabilitó. Y hoy día estamos viendo un funcionario que estuvo vinculado al tema de transporte, que nuevamente se le ratifica una condena por corrupción en la corte, que es Jaime. ¿Se le habría dado de baja?